Muy buenas noches, bienvenidos a Especiales Musicales. Mi nombre es Israel Bagundo. Olivia Newton-John fue una cantante, actriz y activista británico-australiana que nació el 26 de septiembre de 1948 en Cambridge, Inglaterra, y falleció el 8 de agosto de 2022 en Santa Bárbara, California, a causa de un cáncer. Su padre era galés y su madre era judía alemana, hija del físico y matemático Max Born, que ganó el Premio Nobel de Física en 1954. Van a escuchar If Not For You. Olivia Newton-John comenzó su carrera musical en el instituto en un grupo femenino llamado Soul 4. Su primer álbum, If Not For You, se lanzó en 1971 y tuvo tres sencillos de éxito: Banks of the Ohio, Me and Bobby McGee y If Not For You. Escuchemos Me and Bobby McGee. Freedom's just another word for nothing left to lose, and nothing beside me through everything I've done, and every night it kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, I let him slip away, looking for the home I hope he'll find. And I'll trade all my tomorrows for a single yesterday, holding Bobby's body next to mine. En 1974, Olivia representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión con la canción Long Life Love y quedó en cuarto lugar. Ese mismo año, su álbum If You Love Me, Let Me Know llegó a las primeras posiciones de la lista de álbumes en Estados Unidos y una balada del disco I Honestly Love You se convirtió en su primer número uno en el Billboard estadounidense. Y escuchémosla a continuación. Chance when you've got the chance to say. were born in another place and time. This moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it. Olivia Newton-John alcanzó la cima de su popularidad en 1978 con la película Grease, un musical ambientado en los años 50 que protagonizó junto a John Travolta. La película fue un éxito mundial y generó tres grandes éxitos musicales: You Are the One That I Want, a dúo con John Travolta, Summer Nights y Hopeless Devoted to You. En 1980, Olivia protagonizó otra película musical, Xanadu, que fue muy criticada, pero que también tuvo una gran canción exitosa, Magic, y escuchémosla a continuación. Están escuchando este especial dedicado a Olivia Newton-John. Para 1981 lanzó el álbum Physical, que contenía tres nuevos éxitos: Physical, Make a Move on Me y Landslide. Escuchemos Physical. Come En los años 80, Olivia Newton-John colaboró con otros artistas como los Bee Gees, Andy Gibb o Cliff Richard. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos a dúo con Cliff Richard, Suddenly. Suddenly